abortos mal practicados. El 72% de las mujeres que mueren son pobres. El aborto no te mata. El aborto clandestino, sí. En la Argentina se aborta, señora, se aborta en clínicas, se aborta con anestesia, se aborta del modo que querés, cuando querés, sin ningún riesgo. Y te diré que las pacientes de sectores populares que se autoabortan, digamos, se hacen cosas. Acá en el pueblo, por ejemplo, yo conozco varios casos de varias chicas jóvenes que murieron por provocarse ella misma el aborto. El aborto, además de todo, es un problema que tiene que ver con la pobreza, porque si uno dispone del dinero para hacerlo, por supuesto que lo puede hacer en muchísimas mejores condiciones. Pero acá es ilegal el tema del aborto, que si vos te vas en el hospital, por ejemplo, y te hiciste un aborto, te denuncian y te llevan, y por lo menos si sobrevivís. La ilegalidad no es solamente para aquellas mujeres que no puedan pagar. La ilegalidad es para todas las mujeres por igual. Yo comparto con vos que la ilegalidad genera problemas de diversa índole. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y que el tema de los médicos, a mí me tocó discutir todo esto en la radio con dos médicos y con un abogado del Opus Dei de la Universidad Austral. A mí me parece que estos temas no tienen que ver con la fe de las personas. Es una manipulación desde el poder de la jerarquía católica, pretendiendo manipular las conciencias de las mujeres y de los hombres. La anticoncepción y el aborto, por ejemplo, no está mencionado entre los dogmas de fe de la Iglesia católica. En los grandes dilemas hay enseñanzas de la Iglesia, pero en todos está la conciencia individual como inviolable, como sagrada. Y yo conozco casos muy tristes, ¿no?, en el hospital acá cuando yo estaba internada, que se han muerto chicas muy jóvenes, ¿no?, que a mí me dolían el alma, pero bueno, porque son mujeres, ¿no? Lo objetivo y lo real es que este es un país en que se hacen más abortos que en montones de lugares, al contrario, que en muchos más lugares de la Tierra, porque en los demás lugares de la Tierra, como hay buenas políticas de prevención, hay menos abortos. Este país que tiene malas políticas de prevención, el aborto es una práctica frecuente de anticoncepción. El aborto es un problema de justicia social. En estas condiciones, las que padecen y mueren son las más pobres. Y el aborto es un problema para la democracia, porque se nos impone una moral que ni siquiera es dogma para los católicos, no es una enseñanza dogmática, sino que es una enseñanza moral, la cuestión del aborto, dentro del catolicismo, a toda la sociedad que no es católica en un país pretendidamente pluralista, democrático, tolerante y que acepta y que respeta el derecho a la expresión, a la conciencia y a la libre decisión de las personas. La libertad es un derecho humano. Un derecho humano. La maternidad es una opción. ¿Tengo todo el poder sobre mi cuerpo? ¿Tengo todo? El aborto no te mata. El aborto clandestino, sí. Orgullosamente feministas, necesariamente inconvenientes. Por supuesto que tenemos mucho más acceso cultural, en el sentido de recursos para acceder a métodos que nos eviten llegar al aborto, quienes tenemos más conocimientos o mejores condiciones económicas. Pero se practican en todas las clases. Claro, las que se enferman y se mueren no son las clases ni alta ni media. Hay provincias donde la mortalidad materna es pavorosa. Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, se llevan las palmas en cuanto a cuántas mujeres se mueren en relación a las muertes maternas, no solo por aborto, sino porque no tienen bien atendido el parto, porque hacen hemorragias, porque no pueden cuidar el embarazo, porque hacen la enfermedad propia del embarazo que se llama eclampsia, porque hacen cesáreas innecesarias y se infectan por cesáreas innecesarias, porque se le hacen transfusiones innecesarias. Nuestro país tiene el 98% de partos institucionales hospitalizados y sin embargo tiene una altísima mortalidad materna. Pero además de morirse en general las mujeres por el hecho del embarazo y el parto, que es un hecho normal de la vida, que no es una enfermedad, que a veces, pero que a veces se transforma en enfermedad, se mueren muchas de esas mujeres por los abortos. Y las provincias que tienen la mayor cantidad son las del noreste y noroeste. El aborto, en primer lugar, es un problema de salud pública, porque hay una enorme cantidad de mujeres que se enferman y se mueren por abortos porque no existen los recursos legales y materiales para que no lleguen a abortar, o sea, no lleguen a embarazarse cuando no quieren hacerlo y tengan, sí, el ejercicio de una sexualidad placentera y libre sin riesgos para su vida o su salud. Porque en el fondo el problema es ese, que accedan a ejercitar su sexualidad sin riesgo a morirse, ya sea por un embarazo no deseado que termine en aborto o por el contagio de una enfermedad de transmisión sexual que la puede llevar a la muerte, como puede ser el VIH-SIDA, o por la violencia que muchas veces se ejerce sexualmente contra las mujeres para obligarlas a tener relaciones sexuales que no quieren. Me parece que ninguna lucha por el aborto en ningún país donde se consiguieron las leyes para legalizarlo transcurre en una sociedad desmovilizada, en el sentido amplio de la movilización de una sociedad para conseguir derechos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Llevar adelante esta campaña, porque si nosotras y nosotros no somos los protagonistas, no va a haber nadie que pueda hacerlo en nuestro lugar. Ni un ministro, ni un presidente puede reemplazarnos en esta lucha. El apoyo tiene que surgir en un movimiento social y no puramente de los políticos profesionales, de los expertos, de los de los legisladores y de los grupos de presión de cúpula. Me parece que el tema del aborto tiene que estar permanentemente contextualizado y ponerlo en el contexto de conceptos mucho más abarcativos como la autodeterminación, la libertad, la democracia, el acceso a la salud. Es decir, la contextualización es imprescindible, porque si no nos dicen abortistas, asesinas, es decir, todo eso. Me parece que, y la Iglesia sabe muy bien hacer esto, es un adversario muy difícil porque permanentemente opera con otras motivaciones y con una contextualización tan amplia que llega, bueno, hasta el cielo y el infierno. La libertad es un derecho humano. La maternidad es una opción. Tengo todo el poder sobre mi cuerpo. El aborto no te mata. El aborto clandestino, sí. Aborto legal para no morir. Y una muerte más por aborto clandestino. Orgullosamente feministas, necesariamente inconvenientes. Un aborto ilegal tiene que arriesgar su vida y su salud para terminar la embarazada no deseada. Y ese es un escándalo, porque el aborto legal es muy seguro, no necesitas morir de nada de eso. Hay una diferencia de la institución de la Iglesia Católica y la gente que son católicos, ¿bien? La Papa no aprueba utilizar la contraceptivos, ¿bien? Muchas mujeres la utilizan. Y muchas personas católicas piensan que debe de ser la decisión de la mujer, es que no la Iglesia, no la justicia, no la otra persona puede decidir por una mujer si él tiene que estar embarazada o no. Que la Iglesia Católica se dedica toda su vida a andarle hurgando en la vagina de la Virgen, a ver si es virgen, si no es virgen, luego matan a 8 millones de mujeres. Todo eso no lo puedo comprender. ¿Por qué el Papa se niega al aborto? ¿Por qué no se calla la boca? ¡Saquen su rosario de nuestros ovarios! ¡Saquen su rosario de nuestros ovarios! Lo que pasa es que la Iglesia Católica no ha tenido una posición constante con respecto al aborto. Es más, uno de los padres de la Iglesia, San Agustín, en su momento sostuvo que de acuerdo al sexo del feto podía abortarse hasta los 40 días si era varón, hasta los 80 si era mujer. Y bueno, después por distintas razones, más bien ha sido por una cuestión de control de la sexualidad que por una cuestión de pecado. De ya en las leyes de la Iglesia no está el aborto. Con una misma cosa cura milico el patrón. Atención, atención, atención, atención. Cuando decimos decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿qué estamos diciendo las mujeres? Estamos diciendo que el cuerpo de las mujeres debería ser el primer territorio de decisión, el primer territorio de propiedad material, digamos, ¿no? Poder decidir sobre nuestro cuerpo significaría, entendemos nosotras, libertad, autonomía, independencia, todas cuestiones que nos son negadas, no solamente en nuestro país, ¿no?, sino a lo largo de distintos países de todo el mundo, en particular en Latinoamérica. Creo que también tiene que ver, y no quiero dejar de mencionar, todos estos cruces que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Hay que incorporar la cuestión de la pobreza material, a la que miles y miles de mujeres de los llamados países del tercer mundo cotidianamente se ven sometidas. No podemos obviar la relación entre capitalismo y patriarcado que conviven, digamos, para oprimir a las mujeres. También estamos ligando la cuestión de la violencia contra las mujeres y en particular la violencia doméstica como una forma de tortura, ¿no? Entonces decimos políticas públicas donde el Estado se haga cargo de ninguna torturada más, ninguna asesinada más, ninguna desaparecida más. Por supuesto quiero reivindicar la resistencia y la lucha de las mujeres, porque si algo podemos cambiar de estas cosas y algunas leyes hemos conseguido, tiene que ver con el accionar del movimiento feminista y del movimiento de mujeres en general. Pero lo que está visto es que los cambios de parte de los gobiernos que tienen que efectivamente hacerse cargo de estas cuestiones son excesivamente lentos. Hablamos de feminización de la pobreza, pero también feminización de la resistencia. Orgullosamente feministas, necesariamente inconvenientes. Las brujas de aquellos tiempos seguimos siendo las brujas de hoy. ¡Luce que se va! ¡Luce que se va! ¡Luce que se va! ¡Luce que se va! ¡Podemos ser peores! ¡Somos malas! ¡Podemos ser peores! ¡Somos malas! La Rosa Brindada.